de junio, una misión de justicia encomendada. Logos, Salmo 73, 17, Eclesiastés 12, 14, Isaías 61, 8, Miqueas 6, 8, Romanos 12, 19 y Santiago 1, 27. Sentenciada de por vida. Cynthoia Brown creció en circunstancias que sacudirían a la gran mayoría de nosotros. Ella creció en un hogar abusivo, con un padrastro alcohólico, mientras su mamá trabajaba como prostituta para sostener su adicción a las drogas. A los 16 años, Brown era una adolescente fugitiva. Huyó de su hogar en Nashville, en Tennessee, Estados Unidos, y terminó enredada en una vida de drogas y prostitución. Una noche, un hombre que había solicitado sus servicios la recogió y la llevó a su casa. En un momento ella sintió que su vida corría peligro y le disparó con un arma de fuego. Aunque ella declaró haber actuado en defensa personal, fue sentenciada, como una adulta, a prisión de por vida y no será elegible para libertad condicional hasta que tenga 65 años. ¿Cómo el mundo ve la justicia? Proverbios 28:5, Romanos 12:19. Aunque algunos detalles en la historia son un poco grises, no hay forma de negar que Brown fue víctima de la trata de personas y que el sistema de justicia estadounidense selló su destino tras las rejas. La justicia no siempre gana. Hollywood quiere definir la justicia mostrando héroes luchadores que apelan a nuestro deseo interno de glorificar la fuerza humana. Por eso nos encanta ese mundo imaginado, donde el bueno siempre ganará la batalla contra el villano. Este mismo espíritu equivocado a veces lleva a las personas a unirse rápidamente a algunas causas con la esperanza de lograr un mundo mejor. Queremos una solución fácil y todas las respuestas para las preguntas difíciles de la vida. Creemos que este sea el significado de la justicia social, pero en este mundo corrompido, todo lo que significa la justicia es que, sin importar cuál sea la causa, alguien siempre va a pagar. Cuando el sistema falla, Salmo 58:11, 73:17, 119 versículos 126 al 136. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 4.000 millones de personas viven fuera de la ley. Esto quiere decir que a este grupo de personas los sistemas públicos de justicia les han fallado y no han hecho nada para protegerlos de la violencia. En nuestro mundo actual, una de las maneras en que esta violencia se revela es por medio de la trata de personas, una industria que genera cerca de 150 mil millones de dólares cada año. Los sistemas injustos prevalecen, y eso se puede ver con más contundencia en la opresión de los pobres, de las personas con discapacidades, de las mujeres y de las personas discriminadas por su raza en muchos países del mundo. Algunas personas con buenas intenciones han decidido abordar estas desigualdades por medio de la violencia y otras formas combativas, pero sus esfuerzos no lograrán la solución que buscan. Esta es la justicia bíblica, Isaías 61:8, Santiago 1:27, Primera de Juan, capítulo 2, Apocalipsis 12:17. Cuando miramos lo que significa justicia en la Biblia, obtenemos una imagen totalmente diferente. La palabra hebrea para justicia es mishpat, que significa que debemos tratar a las personas con igualdad, implica más que el castigo de los infractores e incluye devolver a las personas sus derechos. Cuando se usa esta palabra, se asocia con la causa de cuidar a las viudas, los huérfanos y otros grupos vulnerables. Santiago 1:27. A los ojos de Dios, la justicia implica llegar a estar íntimamente involucrados en la vida de las personas por las que estamos luchando, ver el dolor y la opresión como Dios los ve. Se dice que Bob Pierce, el fundador de World Vision, organización humanitaria cristiana, dijo cierta vez, «Que mi corazón sea quebrantado por las cosas que quebrantan el corazón de Dios». Cuando dejas que tu corazón sea quebrantado de esta manera, llegas a darte cuenta de que debemos estar o hacer nuestra parte para defender al pobre, al marginado y al oprimido, no para hacernos un nombre, sino simplemente porque es lo correcto. Esto también significa que deberíamos elegir unirnos a la causa mayor de Dios, a quien se describe como nuestro defensor. Primera de Juan 2:1, que salva a las personas de un mundo perdido y de un fiscal acusador despiadado. Por encima de todo esto, nuestro Padre está buscando restaurar lo que se ha perdido en nuestro mundo: la dignidad, la belleza, la libertad, el amor y la paz. Al obrar con justicia, confirmamos la ley moral de Dios y reivindicamos su nombre. Practicar la justicia y amar la misericordia. Eclesiastés 12:14, Isaías 1:17-19, Miqueas 6:8, Juan 3:16, 2 de Corintios 5:10-11, Apocalipsis 16:7. Aunque puede ser que no tengamos la solución fácil que deseamos como sociedad, nuestro deber para con la humanidad no cambia. Aunque alimentar a un vagabundo no erradicará el hambre y dar un hogar a una niña que vive en la calle no hará que deje de existir trata humana, de todas formas lo hacemos. La verdadera justicia significa hacer lo correcto, aun cuando la solución definitiva no está a la vista. No, quizá nunca podamos ser como un superhéroe de Marvel, pero igualmente se nos llama a nuestro deber de practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Miqueas 6:8. Como soy oriunda de Toronto, Canadá, he visto desigualdad económica en muchos niveles, aunque se nota más a menudo en los rostros de hombres y mujeres sin hogar, que se ven por la ciudad con carteles provocativos y las manos extendidas, rogando por limosnas. A veces me abruma la realidad de este problema mundial. Pero cuando me veo tentada a alejarme, recuerdo que cada hombre y mujer allí afuera es un hijo de Dios. Al comenzar a hablar sobre la justicia, nunca deberíamos olvidar un componente crucial: la misericordia. Así como Dios demostró misericordia para con nosotros al enviar a su Hijo para pagar la penalidad por nuestros pecados, descrita en Juan 3:16, también nosotros debemos avanzar con la misión que se nos encomendó, como partidarios suyos para traer esperanza y sanidad a un mundo moribundo. Para pensar y debatir. Al ver toda la opresión en el mundo que te rodea, ¿qué causas puede poner Dios en tu corazón? ¿En qué podría pedirte que te comprometas? ¿Qué palabras e imágenes vienen a tu mente al pensar en la justicia? ¿Cómo la defines? ¿En qué texto bíblico puedes reflexionar para comprender mejor la justicia bíblica? Salvación.